Cristóbal. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programazo de Pequeño Ternasco. ¿Qué tal, Roxa Rosa, No se te oye. Ya estamos. Antes se oía, yo había probado el micro, ahora no se oye. A ver ahora, Roxa Rosa, Pues no, otra vez que no, me cago en la leche. Por probar los micros antes de empezar, no será. A ver ahora, Roxa Rosae. Ahora sí, por fin. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y algo muy especial. ¡Feliz cumpleaños, Aruka! ¡Apay! ¡Happy birthday to you, Aruka! Yo también lo quiero, pero sin tanto deseo. Solo quieren viruta, serus y varita. Yo tengo la batuta. ¡Pollazo cabodaño! Luego quizás comerás de esta mierda si llega. Moltes felicitats. La traicionera, ratera, una puta verbenera, así que espera. Siempre suena la misma mierda, siempre suena la misma. Hoy estamos arrancando, oyendo, escuchando verdades como puños. Suena la misma mierda siempre. Mierda siempre, suena la misma, siempre, suena la misma, mierda siempre, suena la misma, siempre. Se propaga como una venerea en Sodoma. Esto es ni más ni menos que el nuevo sencillo de los Melancrónico, que casi han contado con los violadores del verso al completo. Y digo casi, porque ya sabéis que el lírico está en el talego, acusado de maltrato. Joder, banda, hijos de puta, pinchando siempre la misma música, pero la culpa no es solo vuestra, la gente es tonta bailando esa... Esto se titula Greatest Hits, Grandes Mierdas, y como digo, es el primer sencillo de ese nuevo trabajo de los Melancrónico, de Zaragoza, co. Mierda siempre, suena la misma, siempre, suena la misma. Mierda siempre, suena la misma, siempre, suena la misma. Mierda siempre. Con este tema damos inicio al episodio número 335 de Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite a las 3 de la tarde de lunes a jueves. Hora, a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde San Pedro de Calandá, para toda la banda. Prefiero el infierno a esta puta bazofia. Comiendo del contenedor con cuchillo y tenedor, la inmundicia enlatada que os echan. Ley del mínimo esfuerzo y claro, el Mercedes, la boda, nariz, hipoteca. Y hay que llenar la nevera. En esta ecuación la cabeza y el alma no entran. Dime cuánto ha dolido dentro de ese oído estólido, este triple bólido. Dejamos todo hecho una mierda. Suena la misma mierda siempre, suena la misma sed. Mierda, suena la misma mierda siempre, suena la misma sed. Mierda, suena la misma mierda siempre. Bueno, pues hoy en este episodio número 335, 335 de Pequeño Ternasco, se titula Ríos de Mierda. Aullando a la luna llena. Que no es ni más ni menos que el título del sencillo adelanto de lo nuevo de los Coacción, de los de Borja. Nueva Ira será el título de ese nuevo y cuarto ya álbum de estudio para la formación punk rock nacida en Borja en los primeros meses de 2014. Pero oye, Roxa Rosay, que se nos está olvidando presentar aquí a Ternascada. Sí, eres la reina de la noche, has pasado a ser un puto maniquí. En el psiquiátrico. El primero en saludarnos ha sido Charlie Rock and Roll, que además está de enhorabuena porque dice que adora los Coacción. Pues ahí los tienes, colega. Zaragoza Style, los Coacción y Zaragoza Style desde Pila, es a Eli, Eli Creator. Un poquito de Logroño Power, ahí también hay buen vino como en Borja, ese Javi Truman. Los tengo cuadriculados. En La Rioja también hay buen vino como en Borja. No se me nota ni nada de dónde me gusta a mí el vino, colega. Saludos también desde la capital, ese Chetos. ¡Oh, yeah! Veo también que más Logroño Power nos está escribiendo, Diego nos está poniendo algo, ahora lo leo, ahora. Pero de momento lo saludo. ¿Qué pasa, Diego? Desde el macizo galaico, esa Silviña. Ay, soy Mar de Alvariño. Tenemos también desde la huerta levantina, de la huerta murciana, nuestra Nica Ternasquica. Ríos de mierda, apostando. Más Logroño Power, es Aitziar. Mira, primer saludo para Lata, nuestra querida Belén desde la capital, y también en la Lata hoy Alma. Así que aprovecho para saludarte a ti también, que le has dado al botoncito de play en el reproductor de podcast de Pequeño Ternasco, la web de Asalto Novata Radio Rock.com, la radio online del rock. Más Zaragoza Style, ese Rubén, además mira, del mismo pueblo que los Coacción. Bueno, del de al lado. Félix desde Tudela, que nos suelta un gruñido enorme, que ya llega. ¡Aupa! ¡Y Félix! ¡Nafarroa Pride! Aquí viene lo que nos ponía Diego. ¿Vino en Borja? Pues sí, maño, sí. Bien bueno. El de las piedras, co. Ahí está SDS, que también nos está escuchando en directo, y Saruca, que nos da las gracias a la tribu Ternasca por felicitarla. Gracias, la que tú tienes guapa. Va llegando el final. Si los golpes ya no duelen igual. Saludamos también a quien nos está escuchando desde Estados Unidos, que no sabemos quién es, solo tenemos una dirección IP, y a más gente que nos está escuchando, pero que no sabemos exactamente dónde son, que nos pongan algo en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, aunque no le hacemos ni puto caso. O si no, mucho mejor, en todos los artículos que compartimos de Pequeño Ternasco viene la manera de entrar en la tribu ternasca, que entren ahí, que se apunten, que se unan y aquí estarán interactuando en Pequeño Ternasco, el único programa de Radio Rock que permite hacer este tipo de mierdas. Aullando a la luna llena. Este tipo de mierdas que tanto nos divierten. Hablando de mierdas, Ríos de Mierda es lo que está sonando y lo vamos a escuchar enterito. Claro que sí, que para eso lo estamos estrenando en exclusiva. El primer programa en el que suena el primer adelanto de Nueva Ira, lo que será Tras Intolerancia, Ni Voz Ni Voto y Tu Política, el cuarto disco de los Coacción. Además, atentos y atentas, porque el disco va a salir a la venta el próximo día 15 de enero y nosotros seremos nuevamente los primeros afortunados en poder escucharlo enterito en un programa especial que realizaremos con la banda, con los Coacción. Escuchamos ya íntegro ese trepidante y contundente Ríos de Mierda, el primer adelanto de Nueva Ira. Saludos también para el día de los ratones colorados, ya la escucha desde Madrid, desde la capital de Españistán. Esta vez, la diosa del amor, ha fracasado. Paso a paso, va llegando el final. Si los golpes ya no duelen igual. Esto solamente para Peña de Zaragoza. Nos acaba de poner el Rubén una foto que parece el Vela. Vela, perfectly you. A nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Saludamos a Sam Hammer, que también nos dice que está ya a la escucha en el momento justico en el que arranca el rincón oscuro. Y hoy lo hacemos muy épicamente porque estamos escuchando a los death sinfónicos italianos Flesh God Apocalypse. los Fleth Gods Apocalypse, que tampoco han querido dejar pasar este 2020 en blanco y con motivo de hacer caja en estas entrañables fechas, acaban de sacar este sencillo de tan fácil traducción. ¿Por qué? Porque se llama No. ¿Te vas a comprar el sencillo? No. ¿Te gusta la Navidad? No. ¿Es guapo pequeño Ternasco? No. Tenemos a Des y a Félix absolutamente encantados con las maneras de tocar de esta gente. Estos son Fleth Gods Apocalypse. ¿Sí o no? Radiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Venga, que llega la hora de los gorrinicos, va. Esta gente tiene un nombre de banda y un título de canción tan largo que es que he pasado de traducirlo, de verdad. Son Diminished Existence. La agrupación Slim Death de Nuevo México, que estrena pasado mañana, el día de Navidad, Eulogies of Defilement, nuevo trabajo del que escuchamos su tema adelanto, y ya con esto acabo los nombres largos, Visceral Disembowelment. Javi Truman, que se han tocado un trozo de una canción de Britney Spears. Pues la verdad que no me he fijado. Y Félix pregunta que si tocan con perolas y detergentes de Dixan. Sí, muy a lo Metallica en el Senanger, sí. Cínico más. En Canadá también hay chanchos. Atentos al título del disco de esta gente: Fearmonger. Miedo a lo monger. Bueno, este divertido título, si lo haces una traducción spanish-spanistaní, muy libre, será el título del cuarto larga duración para esta formación de Brutal Death del país de la hoja de arce, llamados Beneath the Massacre. Escuchas el tema anticipo que se llama Autonomous Mind, lo que vendría a ser con el cerebro a su puta bola.

hemos endurecido el paladar a la tribu Ternasca, cosa mala, Rosa, Rosa, ¿eh? ¿Qué moñada es esta? Claro, pero es oscuro. Oscuro es. Claro, dark. Con oscuro. Yo advertirlo, he advertido. He dicho que era black metal melódico. Atentos a los detalles y las pistas. Aunque sí, es un poco como si Michael Field se hubiera puesto a cantar black metal, ¿verdad? Suena sí, un poco a eso. Eso sí, es verdad. ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Hostia, qué grande es el Félix y el Charlie. Félix. Queda bien por Navidad, y dice Charlie, a ver si es un villancico. Va, hoy vamos a ir a por las bizarradas, hoy ambas patrocinadas por nuestra ternasquica Alma, a la que hemos saludado para el podcast, y saludamos también al amigo Draven. Vamos allá con la primera de las bizarradas, como siempre, Roxa Roxae al aparato. Les pillan borrachos y hacen flexiones para evitar la multa. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Mira, bueno, así. Pues sí, esto, el titular tal y como está escrito suena a que los agentes que los detuvieron, para echarse una risa, les obligaron a hacer las flexiones. Pero no, nada más lejos de la realidad. Fue por motu propio. Putos imbéciles. Estos dos hermanos fueron pillados por la benemérita saltándose el toque de queda y superando la tasa de alcoholemia. Y a los muy gilipollas no se les ocurre mejor idea para bajar el nivel de alcohol en sangre que empezar a hacer ejercicio en plena carretera. El chico, un chico y una chica, hermanos, ¿vale? Incluso se quitó la camisa y se puso con su hermana a practicar CrossFit como si eso fuese a eliminar el alcohol en sangre. Cosa que lo único que hace es potenciarlo porque lo menea más. ¿Sí? Claro. Pero claro, donde no hay mata, no hay patata. ¿Qué le vamos a hacer? Así que acabaron convirtiendo el túnel de Alicante, donde los pararon, en su gimnasio particular. Y delante de la policía de las cámaras empezaron a hacer flexiones, sentadillas y estiramientos. Muy importante esto último, ¿eh? A pesar de sus infructuosos esfuerzos, ni consiguieron rebajar el nivel de alcohol y tampoco, obviamente, consiguieron evitar la sanción de más de 1.000 euros y la retirada inmediata del carné de conducir. Y tampoco consiguieron, además, que esto quedase todo grabado en vídeo y se convirtiese en noticia viral. Vamos, que lo sacaron en La Sexta, ¿eh? Aña Sexta y, y Esperanto. Lo sacaron en la noticia de La Sexta y vamos, ahí estaba el Ferreras y compañía partiéndose el ojete. Bueno, hizo los espectadores, claro. Este par de carruzos, yo no tengo idea de si tienen oficio ni beneficio. Bueno, no tienen oficio ni beneficio, seguro, porque para ser tan tontos, seguro que no lo tienen. Ahora, eso sí, si tuviesen un grupo de teatro, se me ocurre un nombre que les viene como pizza al culo. La Trágica Compañía. The Tragic Company, que es el nombre de esta banda a la que ya hemos escuchado por aquí no hace mucho. Esto es Breaking Down the Mirror, rompiendo el espejo, tercer adelanto de lo que será tercer LP de esta formación granadina de metal alternativo. Paradox Volume 1, Paradoja Volumen 1 va a ser el título de ese nuevo trabajo. Y atentos porque suena de putísima madre, de lo mejorcito que he escuchado últimamente. The Tragic Company. Sonando el pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo, en riguroso directo, tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. All around the world. Dice Félix, pues sí que iban pedos, sí. Y Rubén cuenta, dice que hubieran andado rectos por encima de la raya. No, no, porque se la hubieran metido. asaltomatarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Saludos, saludos para nuestro Ternasco, Chema Gallego. Anda, conéctate y disfruta, corazón. Bueno, no podía faltar en las bizarradas de hoy, pues lo típico, ¿eh? Ayer fue el sorteo de Navidad, el gordo de la Navidad, como cada 22 de diciembre, ¿eh? Y ha surgido, ha saltado, bueno, han saltado varias, pero esta es de mear y no echar gota. Vamos para allá, Rosa Rosaez. Compra lotería de Navidad en el funeral de su marido y se hace rica. Oye, se le ha pasado de gusto rápido. No le ha durado nada. Ludivina, una... Hostia, vaya nombre, tiene nombre pescado la mujer. Una octogenaria de Gijón ha ganado 48.000 eurazos en la lotería de Navidad, comprando el 86.986, ¿eh? Escogió este número porque contiene la edad que tenía su marido cuando murió, 86 años, y la fecha de su defunción, que fue en octubre, el noveno mes del año. O sea, 86, octubre, 86. Esa es la fecha que ha elegido. Justo después de enterrar a su marido, decidió comprar un número de la lotería de Navidad y la suerte se puso de su parte, ya que le han tocado los 8 décimos que pilló. Anda pidiendo disculpas, Chema Gallego. Venga, no te preocupes, hombre. Venga, ponte el programa y disfruta. Continuamos con la bizarrada. Ludivina decidió repartirlos entre su familia y ya se quedó solamente con medio décimo. Lo que no imaginaba era que acabaría repartiendo este dineral entre sus seres queridos. Cuando ha visto que era la ganadora del premio, no se lo podía de creer, dice Ludivina. Habría valido más que no me hubiera tocado, comentó entre lágrimas recordando la muerte de su marido. Pues hija, no sé cómo tuviste ánimo de comprar el décimo justo después del entierro. No cuadra, esto no cuadra. El boleto lo compró en un estanco de la calle General Suárez Valdés, número 23 de Gijón, y la mujer todavía no da crédito a la surrealista situación que ha vivido este martes, porque ojo que ya es casualidad, ¿eh? Pues sí, que... Ya es casualidad. Bueno, aquí la alegría se la lleva la familia, ¿eh? Sí, la familia. Bueno, a ver, que tienen que estar todos tristes, ¿no? Sería su padre, su abuelo, su tío. Sí. Hombre, pero el que duele más la muerte es la mujer, ¿eh? Claro, evidentemente. Aunque también hay que decir que esto de elegir una fecha jodida para pillarte el número del sorteo de Navidad, sí, lo hace muchísima gente. Ah, sí. Este año, por ejemplo, se había pillado mucho el día del confinamiento. Uh-huh. Sí, sí. Obviamente, aunque que le haya tocado la lotería, no podrá resarcir el dolor por la muerte de su marido. Pero oye, buena manera de acabar un poco más contenta esta mierda de año... 2020. Y sí, lo has adivinado. 2020 es el título de la canción que estamos escuchando. Y te cuento, de las cenizas de Lysis nace este power trio llamado Curly Mane, cuyo primer álbum se titula I Need Rock and Roll. El disco sale el próximo mes de febrero y ya estás escuchando ese primer adelanto aquí. 2020, 2020, Curly Mane. I'm going to blow your mind. Truth will be dead over and over. Until they know we are here to calla, calla, que ya tenemos a la escucha a Chema y además acaba de dar con una bizarrada sobre la bizarrada, porque dice, escogió el número porque contenía la edad de su marido y la fecha cuando murió, que fue en octubre, el noveno mes del año. Señora, que es el número 10. No nos hemos dado cuenta nadie más que Chema, a un país. O sea, encima de que compra el número. Claro, si es que la mujer no sabía ni en qué mes vivía ya. Tremendo, no me he dado cuenta yo cuando leía la bizarrada, no me he dado cuando la estaba, cuando me la pasó Alma, no me he dado cuenta leerla y no nos hemos dado cuenta nadie. Solo ha estado vivo el Seba, opa ahí. Para un ratico que ha entrado ha estado bien, ¿eh? Sí, así. Sí, señor. Bien atento. A escucharnos todos los días para corregirnos. Bueno, hoy sabéis que como cada miércoles, cuando acabe el programa, tenemos un ratito de música de continuidad, excelente, con todo novedades, ya sabéis. Y a las 5 entra nuestro compañero Dani, nuestro ternasco Dani, Metal DJ, Manos de Plomo, con su programa Rock Station FM, en riguroso directo también. Si nos está escuchando vía podcast, eso es que le han dado al player en Pequeño Ternasco, en el espacio de Pequeño Ternasco, en la web de asaltomatarradiorock.com. O en alguno de los artículos que cada día compartimos con todos los videoclips de todas las cantas que han sonado en el programa. Pero que sepas que si está, ya que estás en la web de asaltomatarradio.com, aparte de escuchar los programas en la parrilla de emisión en directo, tienes la posibilidad de escucharlos a la carta. Entras en el menú principal, en la parte de arriba de la web, le das a lista de podcast y se te despliegan los 63 programas de la emisora en orden alfabético para que elijas cuándo escucharlos, cuál escuchar y a la hora que te dé la puta gana. Que para eso está la lata, la conserva, el frasco, los podcasts. Al final. Pues el amigo Rubén, enseguida que dijimos la semana pasada que no nos quedan bizarradas, nos mandó una. O sea, que solo tenemos esta de hoy. Animalada. Animalada, perdón. O sea, solo tenemos esta, ¿eh? Para la semana que viene hace falta más. Esos ternas con las casas, buscarnos animaladas, va. Esto que estás escuchando se llama Feroz Rock and Roll y es el único tema en la lengua de Cervantes que se puede escuchar en el nuevo trabajo de este proyecto Evil Metal unipersonal nacido en Tijuana. Hellrot, el disco se llama Satan's Rock and Roll y esto, pues como te digo, Feroz Rock and Roll, en la animalada para el final. Pues ahora sí, nos despedimos como manda San Pere Galanda. No hará cascada por ahí, hará cascada por ahí. Rosa, Rosa, ¿nos vamos a comer o qué? Venga, besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada moral. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, detenidos por la Guardia Civil haciendo flexiones para bajar el alcohol o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco.